Scotojas vitata da vigeta na capa veremo mo fios mo capal mo ocho me mo cala me mo tipo la mo capo la capa tijunito capo la capa tijunito tijunito tijunito tijunito tijunito tijunito tijunito tijunito tijunito tijunito tijunito tijunito tijunito tijunito Thank you.

Ya me parece imponente, por eso. Claro, no, desde el principio, como desde que entramos a la carretera, ya me parece imponente todos los sonidos que nos rodean. Estamos cobijadas por otro espacio muy distinto ya. Igual que hermoso recordar hasta dónde nos llevan nuestras piernas, ¿no? Sí. Nos llevan hasta, ¿no? Sí. Sí. ¡Ya va! ¡Vamos! Se metió todo el pie al agua. pesado de un lado, de los dos lados. Me siento mucho más tranquila así. Es como que me puedo sentir más cuidada por la noche. Sí, caminar en medio de la selva de noche. Sí. Digo que igual estamos al lado de la selva, pero sentir la selva a una distancia de los dos lados y poder ver a mi alrededor, aunque sea todo oscuro, me da mucho más sentido. Qué cosa tan hermosa, como llena de luciérnagas por todos lados. Sí, la verdad es que increíble. Lo que grabé hasta ahora, pues, ha sido muy lindo. Todo el sonido ha cambiado un montón. Sí. Y estoy muy agradecida con los mosquitos porque ayer a esta hora ya me estaban comiendo y ahorita se me han lanzado unos dos a los oídos, pero en general me han tratado muy bien. Sí, yo ahorita aquí estaba grabando al comienzo, se me paró un mosquito así en la frente. Debo tener una roncha ahí en la frente porque no quería quitármelo para que no dañara la grabación. Y creo que lo dejé chupar todos los años. Pero sí me gustaría a veces hacer como viajes. Como solo para grabar sonidos. Claro. Como que todo el mundo esté en esa disposición. Como encontrar los lugares y experimentar a distintas horas y grabar. Sí. Pues esto es muy chévere, coincidió que David, tú y yo traíamos grabadoras, ¿no? Oh. Y lo de las abejas estuvo muy lindo. Lo de las abejas fue espectacular. Escuchar a las abejas dentro de una roca. De una roca, sí. Una roca. Está gigante. Tanta luciérnaga y la selva. Thank you. Son las 7. ¿A qué hora será la llamada? ¿7 y media? Sí. ¿Aquí estamos bien? Sí. Igual puede ser un poco más tarde de 7 y media. ¿A las 7 crees que se pueda o no? Sí. Se puede intentar. Yo... ¿Sabes bien cómo es el camino? ¿O sea, se sigue derecho? Es derecho y luego está a la izquierda. ¿Sabes bien por dónde es la izquierda? Sí. Muy agradecida con los moscos que están siendo muy gentiles conmigo. Llevamos 41 minutos de caminata. Bueno, con paradas, ¿no? Pero... ¿41 minutos de caminar y grabar? Sí. ¿Cuántas estrellas? de su cielo. Está cuajado. Me impresiona cómo puede más mi asombro que mi miedo. Es como, quiero ver sin luz. Quiero ver sin luz. Es que está muy, muy lindo, la verdad. Sí. Hace mucho tiempo no había sido así. Y no sé cómo que lo veo, pero no me lo termino como bien. De creer, es mi hija. Voy a terminar grabación para tratar de cruzar pues el agua en la barca. Cuando quiero que terminen va a ser así, como en la mesa. sello de un mismo, la sombra de los géneros de los etc. Cada uno de estos fragmentos, y es por sí solo, que ayuda a encontrar el cuerpo. Este cuerpo que, de pronto, se ha vuelto infinito. El cuerpo de mi pareja deja de ser forma y se convierte en una sustancia informe e inmensa en la que, al mismo tiempo, me pierdo y me recobro. Ay, Dios mío, es que yo traigo como 20 cosas en verdad. Gracias. Thank you. gente del eco, conectando los dolores humanos y no humanos a través del conocimiento ancestral y científico. Proyecto ganador de la convocatoria Arte, Derechos, Verdad, Conversaciones en Kioscos de la Universidad de York, Reino Unido. Hola, somos la gente del eco y nos interesa cuidar nuestro hábitat y los vínculos entre los seres humanos y no humanos. Creemos, como los pueblos ancestrales, en la existencia de la gente de las piedras, de la montaña, del agua, de las plantas. Ellos y nosotros somos gentes ecológicas que resonamos y escuchamos el eco de otras gentes. Proponemos un diálogo en el que a través de la ley de origen, el pensamiento vegetal y el extractivismo, planteamos dónde poner el corazón para hacer sentido frente a la recuperación del ambiente desde la escucha. Para ello, nos hemos rodeado de la experiencia de sabedoras y sabedores ancestrales con profesionales y académicos. Queremos que se unan a este eco para tejer una conversación en la que confluyan los conocimientos ancestrales y científicos. Aquí los integrantes de este eco. Las médicas y los médicos tradicionales, Misak, los Merevik, caminando junto a ellos me colocaron un nombre que en lengua se llama Isua Perevik, que es el que sabe escribir, pero que en esa traducción pues es muy reducida porque pues el pensamiento es sensible antes de volverlo, digamos, como razón. Y Suá es pensar y Perevig es escribir, pero es algo así como el que puede escribir como con el corazón, ¿no? A Eider lo conocimos acompañando procesos comunitarios en diversas ciudades del país. Desde su conocimiento Misak del deber y el derecho mayor asociado al territorio del Valle de Pubensa, su compromiso con las nuevas generaciones está en ir a lo ancestral para armonizar, según él, los entrampamientos de la modernidad. Eider Calambás Troches es comunero y filósofo del pueblo Misak. En cierta forma, yo me siento, ¿no?, adquiriendo un compromiso también aquí. Y es porque nos han enseñado de esa manera, nos han, los mayores, los abuelos, siempre han puesto esa palabra, siempre han puesto como esa educación, de que si se pone una palabra hay que tratar de ponerla firme, tratar de ponerla con compromiso del compartir, del sanar, del seguir apoyando en la forma que lo estén llevando. Blanquita Richter es una mayora del pueblo nativo Awintuqua de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ella nos llevó al corazón de la Madre Tierra desde la labor de su tejido ancestral y así nos enseñó de los compromisos con la Madre. Una mujer admirable que lidera y acompaña procesos de despertar de la conciencia en múltiples ciudades del país. Mi manera de caminar por esta tierra ha cambiado radicalmente a lo que podía haber sido hace 20 o 30 años. Sí, con respeto, observando, dejando ser el lugar antes de yo querer entrar a mostrarle mi energía o mi forma, sino esperar el lugar me diga por dónde sí. Y así en el intercambio. Johanna Dreus es la custodia del bosque que nos abrió sus espíritus y nos recibió con los frutos de su generosidad. Ella sostiene la recuperación del bosque Cauquitá por más de 20 años. hábitat de monos, aves, árboles, plantas, mamíferos, cuerpos de agua, montañas, piedras, gentes, en búsqueda de la confianza de caminar el respeto a los diseños ancestrales. Son más de 30 hectáreas de amor vuelto frondosidad que comparte con Fernando Hidalgo, guardián del bosque. Alivianarnos, de sanarnos y de alimentarnos así entre todos. Qué bueno que esto sea un círculo y que tengamos un centro así en los corazones de la gente, que haya así un oído que pueda escuchar lo que la gente no humana también nos está diciendo todo el tiempo, y así también desearnos una buena vida. Fernando viene del vecino país del Ecuador. Lidera la visión de ser hijos de la tierra, y es desde allí donde camina y sostiene su saber ancestral. Como guardián protege el bosque y sus gentes, la siembra y hace florecer al calor del fuego que cuida junto con Johanna. Yo me he hecho mucho una pregunta, y es por qué tenemos que educar para el cuidado. ¿Por qué en unas culturas se participa de manera más genuina? ¿Y por qué otros que hemos en nuestras memorias surgido acá en este espacio a través de una hibridación cultural genética, cierto? Tenemos que aprender a relacionarnos. Fabián Gil es un artista y educador de Medellín que camina los territorios. Su sonrisa y humildad empatizan en cada municipio donde desarrolla sus proyectos. La sensibilidad del instante de la que nos habla nos hace comprender cómo su estrategia de creación parte del reconocimiento de saberes humanos y las necesidades de identificar para así saber acompañar los corazones. Su eco en Antioquia ha transitado las reflexiones frente a proyectos minero-energéticos y el acompañamiento a niños, niñas y madres lactantes. Todos sabemos que es una planta amazónica y es una planta pues que ha tenido, digamos, como un papel muy importante en la historia de los pueblos indígenas amazónicos. Pues yo llevo cultivando la planta más o menos como unos 14 años. Desde que a Duan se le atravesó en su camino filosófico la planta de la ayahuasca, su rumbo se desplegó como los retoños del yajé, florecido y fecundo. Duan nos hace comprender, desde el concepto de pensamiento vegetal, la importancia de cuidar la cultura de la planta de la ayahuasca y del valor de la medicina ancestral. Duan Rivera Arcila es filósofo ambiental. Eco también nos sumamos Paula Rendón y Mauricio Rivera. Tenemos el compromiso de propiciar un eco mayor en sus corazones. Por ello, los asuntos de producción y coordinación están en nuestras manos. A mí me mueve la pasión por el poder de las palabras y sus mediaciones. Mi propósito es continuar sosteniendo el vínculo entre el arte contemporáneo y los saberes ancestrales para propiciar un mejor ambiente. Yo soy quien recibió el mandato de la gente del eco. En este punto, todos somos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Nos sumamos a una conversación que inició el 21 y 22 de junio de 2023 en la Reserva Natural Bosque Cauquitá, ubicada en Pereira, y que continuará en el salón del quinto piso del Museo de Arte Moderno de Medellín el 18 de noviembre del mismo año a las 9 de la mañana. Ojalá puedan venir. Si no, tomaremos sus aportes para nutrir la conversación. Esto lo pueden hacer en el espacio de comentarios de este podcast. Gente del Eco es un proyecto de creación artística ganador de la convocatoria Conversaciones en Kioscos, Arte, Derecho, Verdad de la Universidad de York en el Reino Unido. Estas voces son la mejor forma que encontramos de hacer frente a la falta de documentación acerca de la escucha de encuentros entre diversas culturas por un hábitat mejor. Queremos ampliar nuestras resonancias desde la transición entre los saberes ancestrales y los científicos para cuidar nuestro ambiente y los vínculos entre seres humanos y no humanos. Decíamos hace rato, cuando ya cortábamos el micrófono, que la mamá Blanquita había colocado el término preciso, y son compromisos. Que desde lo indígena, por eso decíamos que el mandato ya está dado. La cuestión es cómo usted se articula al mandato. En un mundo donde todo pasa rápido y se prioriza lo visual sobre los demás sentidos, la escucha de estas ocho partes de Gente del Eco resulta positiva al recuperar el saber oral que poetiza la expresión audible y se opone a una suerte de extractivismo cultural que exotiza la imagen de lo ancestral, por ejemplo, de las medicinas tradicionales y de las culturas de los pueblos indígenas. Sentarse, hablar y escuchar convoca la atención y disposición para comprender la diversidad y cómo ella se permite ser y resonar en cada uno de ustedes. Nos vamos como a lo más fácil, se van a lo más fácil, se ve la visibilidad, lo que hablábamos ayer, tal vez el sentido del observar y ver nos hace perder del sentido de sentir, el valorar lo que se siente. Eso acontece. Porque ya no se trata de que yo me invento mi diseño tradicional. No, yo soy fiel a lo que me han contado las diferentes culturas. Y en esa fidelidad, en ese obedecer, que también es otra parte bonita de la naturaleza, es como yo obedezco y cumplo mi compromiso, no me siento más. El Templo del Bosque Cauquitá es un espacio octagonal, construido por materiales del bosque. Allí compartimos la palabra en compañía del fuego, el tabaco, el mambe, el ambil, el agua, los espíritus del bosque. Fue en ese espacio donde la reivindicación de lo femenino se instauró en el eco, bajo las figuras de la custodia del bosque que nos acogió, la mayora que guió nuestros pagamentos y la madre tierra como centro. Tanto Johanna como Blanquita son dos mujeres que sin duda convocan la generosidad y fuerza de la madre naturaleza. Cuando hablan, sus palabras van directo al corazón, resuenan y sus acciones potencian la vida, la preservan. Para nosotros, como gente del eco, la relevancia femenina es un propósito enraizado en ellas y en los territorios donde viven, pues son las mujeres las que nos ayudan a comprender cómo sostener la vida, así como también son quienes hacen posible este proyecto artístico, al guiarlo desde lo ancestral, en el caso de Blanquita, y en Johanna, al abrirnos su casa y el bosque. Además, junto a ellas está Paula Rendón, quien desde su sensibilidad y conciencia nos permite documentar estas voces. A ellas, nuestra admiración.

recorrido. Que tenga un feliz día. Thank you. Shh. Dejemos en paz. Demos gracias. Buenas tardes, bienvenidos a Xochimilco. Pasen ustedes a la trajinera, vamos a dar una vuelta por todo el canal turístico que antiguamente llegaba hasta el Zócalo. Uy, te vamos a tomar, amigo. Tequila, una margarita. Una michelada, patrona. Cerveza fría, cerveza helada, bien preparada, patrona. Algo para su paladar de coctelería. Un placer servirles, que tengan una bonita tarde y un bonito regreso. Pequeño, hay asadones del 1 al 5, pero pues en este caso este asadón es del 2, creo. No sé, es de los más chirris, ¿no? Y justo ya nada más es como para hacer el cariñito, como la peinadita, es este cariño, ¿no? Mira. Y justo van saliendo como estas raíces, ¿no? Tráfico, tráfico, tráfico, adelante, adelante, aquí ni ayer, para mañana. Ah, bueno. Una vez que me mando otra vez. Cualquier cosa mando un mensaje. Así suena mi refrigerador. Así suena mi refrigerador con violencia. Suena mi refrigerador hablando de política. Así suena mi refrigerador en la marcha. Así suena ser perseguido por la policía. Perseguido por la policía. Se convulsiona mi refrigerador pensando en el capital. suena mi refrigerador cuando voy al trabajo. Sí, seca. Eso sale 700. Hola, papá. Thank you.